quieras que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame, déjame, si no estoy despierto, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar. Eso sabía culpabilidad. Tú me admiras porque callo y miro al cielo. ¿Por qué no me ves llorar? Y te sientes cada día más pequeña y esquivas mi mirada en tu mirar. Vas a abandonar, hazlo antes de que empiece a clarear.